Bueno, ahí está, establecemos la comunicación. Recuerden, día miércoles, día de las cooperativas, nos damos unas vueltas por las cooperativas de la zona y es inevitable tener que darnos una vuelta por Villa Carlos Paz para hablar con los amigos de la COPI. Así la tenemos a Fernanda Ibiguren para poder hacer referencia a lo que sucede así en Carlos Paz con la COPI en este tiempo de pandemia. Fernanda, ¿cómo estás? Maximiliano y Alejandro te saludan desde Radio La Minga. ¿Qué tal? Mucho gusto. Este saludo de ustedes, tanto Alejandro como Maxi, y poder hablar con la gente de Comunidad Abierta. Bueno, Fernanda, ¿cómo están llevando esta cuarentena, esta pandemia, con su cooperativa, con el servicio que brindan en Carlos Paz y en otras localidades, ¿no? En Tanti, en algunos otros lugares también están en La Falda, ¿no? También. Sí, la verdad, bueno, yo trabajo en la cooperativa integral hace 25 años, estoy a cargo del área de relaciones institucionales y también con las federaciones cooperativas de la provincia de Córdoba, trabajamos conjuntamente y con las cooperativas de la zona, tenemos el corredor, todo lo que es el norte, noroeste, y trabajamos con Tanti, inclusive con las cooperativas de Villa Jardina, La Falda, Cruz del Eje, Tanti, Alemacé, Santa María, bueno, en fin, todo el corredor hasta Hecho Cruz, ¿no? Así que, bueno, tenemos una experiencia de trabajo en conjunto, y es la necesidad en este tipo de pandemia, complicados, como para todos los vecinos, todos los ciudadanos, todos los trabajadores en general, y para lo que son las empresas de prestadoras de servicios públicos, y más las empresas de carácter social como son las cooperativas. Uh-huh. En este sentido, desde la COPI hemos podido sostener en estos tiempos, estuvimos inclusive cerrados muy poquitos días, fueron los primeros 15 días, después abrimos con todos los protocolos, como con la regularidad, y a veces con la escasez que tenemos en la cooperativa, pero cumpliendo todas las medidas necesarias o posibles dentro de lo que tenemos, pero necesarias para cuidarnos. Y sosteniéndola, la verdad es que tratando de sostenernos, ayudando también a nuestros usuarios, a nuestros vecinos. Desde la COPI, apenas empezó la cuarentena, o al poquito de tiempo, los 15 días, pero bueno, como en todas las localidades, empezaron a surgir dificultades para la gente que trabajaba de changas, los monotributistas, que no podían salir a trabajar, así que bueno, pusimos una primera campaña de colaboración con bolsones alimentarios. Llegamos a entregar unos 1.300 bolsones alimentarios organizados con diferentes instituciones como clubes, centros vecinales de Carlos Paz. Posteriormente hicimos la campaña de la frazada también, llegamos a la iglesia, a asociaciones, a fundaciones, también a algunos centros vecinales y clubes. Y pensando en nuestros vecinos, achicando el cinturón, como quien no dice la cosa, también a nuestros usuarios, entendiendo la problemática del turismo, fundamentalmente, que era el sector más afectado, que es el sector de producción fundamental en la zona, como todo el corredor Punilla. Hicimos una serie de bonificaciones en mayo, junio y julio, que lo mantenemos ahora, tanto en la facturación, hablo de las tarifas de los servicios básicos de agua y cloaca, y lo hemos prorrogado para agosto, pensando en nuestros usuarios. Eso significó hacer un ajuste importante en el trabajo, ¿no? Pero bueno, tratando de sostener la calidad del servicio, tratando de sostener la cobranza, fue muy difícil y sigue siendo muy difícil para las cooperativas sostener la cobranza. Como te iba a preguntar, más allá de la COPI, digo, esta relación que tienen con cada una de las cooperativas, nosotros hemos podido hablar con algunas en el programa, y el nivel de mora es alto, ¿no? Sí, nosotros teníamos un nivel de, digamos, de cobranza sobre la facturación histórico del 92%, en los últimos años bajó a un 90-85%, y esa era nuestra planificación. Nosotros, por supuesto, estábamos a partir del 1 de mayo y pensábamos una cobranza del 84%. Bueno, tuvimos que ajustar, dijimos, pensemos en la mitad de eso, en un 43-44% de cobranza. Sin embargo, bueno, hicimos una serie de plan de pago, de regularización de deuda, aquellos que han podido tener durante el verano algún resto, digo fundamentalmente aquellos que tienen mayor espalda, capital, y con eso hemos sostenido, pero la verdad es que a nosotros como al resto de las cooperativas ya ha caído por debajo de la mitad de la cobranza, a pesar de que hemos generado ingeniería de la más diversa para sostener la prestación, llamar a los usuarios y por supuesto acatar lo que Edinares planteó y las resoluciones de no corte de servicio, no intimación. Pero bueno, hablar en esto es solidaridad. El que tiene, pedimos que pague para sostener a aquellos que no pueden pagar y sostener los servicios. Pero sí, realmente se ha caído bastante la cobranza, ¿no? Eso ha sido muy complicado para las cooperativas. Fernanda, vos estás en el área de coordinación de relaciones institucionales. ¿Cómo es la relación de las cooperativas con los organismos a nivel nacional con el cambio de gobierno? ¿Cómo se ha visto afectada? ¿Ves que hay mayor involucración de LINAES, del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo está esa relación institucional de las cooperativas con el Estado Nacional? Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido un buen vínculo de la COPI con quien estaba dirigiendo Colom y del INAE en la gestión anterior, pero tengo que reconocer que por esta nueva gestión hay muestras reales, y te digo por Telefei, hay una charla sobre herramientas para las cooperativas del INAE. El INAE se ha involucrado, no quiere decir que haya dado soluciones económicas, que eso es lo que las cooperativas necesitan, que es otro tema, pero sí se ha involucrado en la gestión de todas las necesidades de las cooperativas. Ha llevado al INAE a la calle y ha generado reuniones con todas las instancias y generado reuniones con los gobiernos provinciales, con las secretarías de cooperativas de los diferentes gobiernos de las provincias del país. Y con las cooperativas he tenido un vínculo. Mira, yo participé también en una charla, había 700 personas tratando de formar cooperativa de trabajo. Y es reuniones todas las semanas, 2 y 3 reuniones. La verdad que el INAE ha salido de la calle. Nosotros tuvimos oportunidad de estar con Cafiero antes que fuera la cuarentena, en un recorrido que hizo en la provincia de Córdoba, y hay una actitud de ponerse a disposición de las cooperativas y tratar de solucionar la mayor cantidad de conflictos y de necesidades que tiene. La otra cuestión es la económica. También hemos tenido contacto con el ministro a través del INAE, ¿no?, con el ministro de Infraestructura, de Producción, el Ministerio de Desarrollo Social, con Daniel Arroyo. Inclusive estuvimos con Daniel Arroyo, una serie de cooperativas de Punilla, cuando vino a Córdoba. Hemos tomado contacto, sabe de las necesidades, y ha tenido una apertura muy importante, inclusive con las gestiones y los contactos a nivel nacional. En eso no nos podemos quejar. El INAES, queremos decir, por lo que hemos tenido reunión, no tiene presupuesto, es muy pequeño el presupuesto que tiene todavía del año, de años anteriores, y su posibilidad de asistencia económica financiera no es mucha, pero sí viabiliza posibilidades de llegar a otros ministerios, ¿no? Y eso es una puerta abierta, no alcanza. También quiero decir que no alcanza. Inclusive, este plan de los ATP, la asistencia al trabajo de la producción, a las cooperativas de servicios, como son la nuestra, no le ha llegado por un manejo en cuanto a cómo se configura la polinómica, que tiene que ver con los porcentajes de promedio de facturación y no de cobranza. Entonces muchas cooperativas que habían tenido, por ejemplo, servicios que han facturado más en igual periodo que el año pasado, este año más que el año pasado, no accedieron, estaban por encima del 5% a los ATP. Después lo elevaron y tenía un rango mayor, bueno, algunas cooperativas más accedieron. Lo mismo que sí se pudo estar gestionando la línea 1, que es para las cooperativas de trabajo, que es como el IFE, pero para los monotributistas asociados a una cooperativa de trabajo que no podían recibir el IFE, que tampoco una cooperativa de servicios, o sea que no recibían ATP, y recibieron la línea 1, que era un valor de 9.000 pesos, ahora lo han llevado a un salario mínimo vital y móvil, 18.000 pesos, y eso es importante porque lo ha ampliado, y aparte ha ampliado a mayores cooperativas. Por ese lado, creemos que el INAE está trabajando con mucha firmeza en acercarse a todos los territorios. Y en Córdoba tenemos responsables de cooperativas del Mutual y también tenemos responsables de territorios del INAE, que hace mucho trabajo territorial y eso es importante y es destacar, ¿eh?